ejercicios que no hago me separan de sencillas metas que no son suficientes. La estantería se llena de patrones que no tienen sentido. No me encuentro bien. Si te dije que quería